los tres eran parte, sobre todo, del espacio de jóvenes. Pero yo también estaba en los productivos, que hacíamos ensalada de fruta, torta asada, salíamos a vender. Ahora vamos a empezar en febrero la rotisería, que era un sueño que todos teníamos. Iban a hacer la banda de cumbia para, a través de la música, los chicos que están en la esquina, invitarlos a esto, a soñar todos juntos algo nuevo, una sociedad nueva. Venían de un campamento de jóvenes en diciembre, a tal punto se habían enganchado tanto con los compañeros del frente de otras provincias que ahora el patón se iba, ahora estaría en Formosa, en una localidad de Ibarreta que tiene el frente un trabajo allá en el campo, que iban a ir con el Pitu a aprender allá de la experiencia de ellos, a llevar la nuestra. O sea, imagínate que eran tres militantes impresionantes que venían de terminar un local conjunto con todos los compañeros. Bueno, el papá del killer, que Lalita también trabajaron en el local, todos. Limpiamos una canchita de fútbol para que los chicos pudieran jugar, arreglamos todo, la acondicionamos. Todo ese trabajo territorial, barrial, digamos, de todos los días, de lunes a viernes, reenganchado con el proyecto.